salto de pena y dolor. Y como una medusa va convirtiendo en piedra cada sueño que has forjado, una mirada fría de su desamor. A todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y el Giro de Italia continúa hoy en su décima etapa, con una etapa de 196 kilómetros entre Scandiano y Viareggio, una jornada que contará con dos dificultades montañosas en su ecuador y una llegada propicia para los velocistas. Desafortunadamente no contará con uno de los superfavoritos, Renko Evenepoel, ni tampoco con el colombiano Rigoberto Urán. Una carrera que se pondrá en marcha después de ese panorama totalmente distinto, donde el británico Geraint Thomas será el que tenga el maillot de líder. Recordemos del equipo Ineos Laniers, y el esloveno Primo Roglic del Jumbo Visma estará al acecho a tan solo 2 segundos de esa maglia rosa, y a 5 segundos del liderato se encuentra también el británico Tao Geoghegan, segunda carta de la Ineos Graniers, y a 22 segundos el portugués Joao Almeida de Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que el mejor latinoamericano es el colombiano Santiago Buitrago, que se encuentra a 2 minutos 52. Esperamos ver un panorama bastante alentador para los escaladores en la primera parte de la etapa. Posteriormente serán los protagonistas los velocistas. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 34 con el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano. El resultado a favor del Betis 3-1, que lo pone en puestos europeos. Continuamos con la Champions, porque hoy arranca la vuelta de las semifinales de esta competición, con tremendo partido entre el Inter de Milán y el Milán, el derbi por excelencia de Italia. Y ya para mañana tenemos una final anticipada, Manchester City, Real Madrid. Y Ancelotti anunció que cuenta con toda su plantilla. Continuamos con el Giro de Italia, que continúa después del descanso, el receso del día de ayer, para su décima etapa. Y sin la gran estrella Renko Evenepoel, tampoco estará el colombiano Rigoberto Urán. Y llega la dura montaña. Esperamos que los escaladores se muestren ahora de manera contundente. Y en el Master 1000 de Roma, desafortunadamente quedó por fuera María Camila Osorio. Dolores en la espalda no le permitieron seguir con el nivel que venía mostrando. Eso sí, en el ranking de la WTA subirá muchísimos puestos. Y Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, cayó ante uno rankeado en la posición 135 y se prepara, quizá eso sí, no con muy buenas sensaciones, para el Roland Garros. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Valle de, Valle de. gracias de amor mío. Cierra los ojos como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. ¡Oye! Estimado Nicky, saludo súper especial para usted, para todo el equipo de trabajo. A esta hora de la mañana nos tomamos el cafecito, ¿no? Nos tomamos el cafecito de la mañana. Para la gente que escucha Eurolatina 107.1 y también para los que están en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo en 96.0, un saludo súper especial. Yo soy Jaime Eduardo Riascos y estoy con este informe especial desde la ciudad de Cali presentando a nuestro artista invitado. Pues estábamos por aquí dando vueltecitas y nos encontramos con uno de los grandes de la salsa caleña. Hablamos de Máximo Torres. Máximo, las buenas tardes, buenos días. Jaime, buenos días para usted y para toda la gente, para los oyentes de la emisora en España y en Cali. Para entrar en materia, hablar acerca de lo que significa la vida de Máximo Torres. ¿Quién es Máximo Torres y cómo llega Máximo Torres al punto de lo que vamos a hablar más adelante, a su nueva producción? Bueno, Jaime, yo soy el cantante Máximo Torres, vengo con una formación de varias orquestas muy importantes de Cali, que especialmente de Colombia. Fui cantante de la orquesta Guayacán, del grupo Bahía, de Saboreo, los de La Vamos a Tumbar. Y bueno, mi trayectoria musical es un poquito larga. Para que se acuerde, Nicky, esta casa es mía. Eso es para que se vaya metiendo el sazón y para que vaya sabiendo con quién estamos en estos momentos de entrevista. Vienen los trabajos discográficos con estas agrupaciones, con estas orquestas. Luego viene el trabajo en solitario. ¿Qué está haciendo Máximo Torres? Bueno, ahorita mismo estamos trabajando lo que es la salsa pesada, la salsa que está moviéndose actualmente, porque hicimos anteriormente, antes de que, cuando salí de la orquesta Guayacán, hice la salsa balada, donde viene incluido la producción donde que se llama La Cosecha, donde viene la canción El Invierno Pasado, un vallenato hecho salsa, que sonó mucho y que sigue sonando. El invierno pasado, ahora no sé qué pasará si tú no estás. Luego de eso, hicimos un trabajo que se llama Yo Bailo de Todo, y En ese trabajo viene también La Ruñidera y muchos éxitos de la salsa colombiana que estamos trabajando actualmente. ¿Qué viene? Estamos ya prácticamente a junio, ya se pasaron los 6 meses iniciales de este año. Se ha venido trabajando. ¿Qué viene en esta segunda parte del 2023? Tenemos una primicia, una canción que se llama Dame un Chance. Esa canción es la canción que estamos promocionando actualmente, pero vienen más éxitos, pero es la que estamos promocionando en este momento. Dame un chance. Dame un chance, mi socio, dame un chance. Como lo ves, la salsa progresiva viene de nuevo. Ok. Yo estoy ahí en ese momento de que es la salsa bailable, de que es que la gente se siente que quede sentado, ahí esperando que no. La gente, que cuando la canción suene, la gente salga a bailar. Y eso es lo que queremos actualmente con el proyecto de Máximo Torres. Estábamos hablando extra micrófonos de el giro que está tomando de nuevo la salsa. La salsa, estábamos trabajando salsa balada, una salsa suave, romántica, o podremos llamarlo también baúl, todas estas cosas. ¿Qué está pasando en esos momentos con la salsa? Bueno, Jaime, a través de todos los aires, de todo lo que ha venido pasando en el género musical, la salsa se estaba relegando únicamente, quedándose como una salsa de nada más escuchar. Pero la salsa, por eso se llama salsa, invita a bailar. Y nosotros los salseros estamos haciendo el trabajo para que la gente no se quede sentada. Entonces estamos dándole prioridad a la salsa de golpe. Y eso es lo que estoy haciendo yo también. ¿Hay presentaciones próximas? ¿Hay, pues tenemos el lanzamiento, no, pues esta canción, pero hay presentaciones, tarimas próximamente? Acabamos de llegar de Bogotá este fin de semana. Esta semana que tenemos, ahorita no tenemos nada. Pero bueno, estamos pendientes de cosas para Estados Unidos. Esperamos que Dios nos dé la visa para ser la visa, porque tenemos demanda en Estados Unidos. Porque tú sabes, yo hago salsa y hago folclore del Pacífico. Ahorita sí tengo demanda, pero como no tengo la visa no puedo viajar, pero estoy a corte de eso. Oiga, Nicky, ya estamos listos pues entonces, compadre, para que nos subamos a Máximo Torres a recorrer España. Vamos a presentar entonces esa canción que nos identifica, mi estimado Máximo, y gracias por estar con nosotros aquí en Eurolatina 107.1. Para toda la gente de Eurolatina 107.1, Eurolatina, les invito a que escuchen la canción Dame un Chance de Máximo Torres. Dame un chance, mi socio, dame un chance. Ok, bueno, pues así ha sido la visita de Máximo Torres aquí en nuestra Élite Radio, en el Centro Comercial Élite, y con el saludo súper especial para todos ustedes en el Café de la Mañana, Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo Cali 96.0. Un abrazo fuerte, Nicky, para todos ustedes, un beso y bendiciones. escríbeme, pero con la verdad, con tu sinceridad, diciendo vas a volver, no lo contrario. Presiento que no regresarás, el reloj corre más y más y más, avanza el tiempo. Crece la soledad porque no estás, todo el tormento. Quiero que sepas también, ten presente mujer, que donde estés aún te quiero. Ten presente mujer, que donde estés aún te quiero. Me apoyaron, hoy se burlan de mí. Si busco un camino lejano, se quedan comentando lo que voy a decir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya agarró carretera. Pensaba en ti en el momento, tan feliz me sentí que hasta pensé en nuestro encuentro. La foto en la que estamos tú y yo, ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto. Ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto. Amigos que me han visto llorando y que una vez me apoyaron, hoy se burlan de mí. Si busco un camino lejano, se quedan comentando lo que voy a decir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? Diferente, estoy tan destruido que apenas

buscaste otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscaste otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Y allí fue que me di cuenta.